puedo olvidarme de tus besos. Sabes que no puedo y sabes que tu boca murmura mi nombre a cada instante. Es que no puedo olvidarme de tu cuerpo ni de tu piel. Yo sé que tú vendrás otra vez y creo que tal vez tu corazón. Yo sé que tú vendrás otra vez por mi amor. Yo sé que tú vendrás. De tus besos, sabes que no puedo, y sabes que tu boca murmura mi nombre a cada instante. Es que no puedo olvidarme de tu cuerpo ni de tu piel. No, no, no, no. Es que no puedo olvidarte. Que tú vendrás.